Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos identificación del cuerno pequeño, Daniel 7, 24 y 25. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a los 3 derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Hoy vamos a identificar este cuerno pequeño con una frase que decía: blanco es, la gallina lo pone, y frito se come. Nosotros no necesitamos ofender a las personas con temas como estos, sino dar evidencia bíblica. Necesitamos que hoy usted tenga lápiz y papel, si quiere pare la grabación y vaya y búsquelo. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño es un patrón importante dentro del tiempo del fin y es un actor muy importante para nuestros días. Algunos han dicho es Antíoco Epífanes, otros que fue Hitler, otros que tienen otras interpretaciones. Pero tome nota de las veces en las que yo encontré que aparece y puede ser que haya más. Vea, está en Daniel 7, del 20 al 28, las características. Daniel 8, del 9 al 26. Daniel 11, del 29 al 45. Apocalipsis 12, del 13 al 17. Y Apocalipsis 13, del 1 al 10. Y no todo el tiempo dice cuerno pequeño, pero usted se va a fijar es en las características. Ahora voy a hablar de 6 cosas de identificación. Primero, ¿quién es? En Daniel 7:24 dice que, como es un cuerno y un cuerno representa a un rey, es un rey, quiere decir que tiene un poder político para gobernar. Es un rey, tiene un dominio, tiene una extensión, tiene un territorio real. Es un rey más aquí en la tierra. Segundo, habla de su lugar geográfico. Usted va a Daniel capítulo número 4 y usted encuentra en Daniel 4 la sucesión de las bestias y la cuarta bestia es Roma. De Roma salen 10 cuernos, que es Europa, y de Europa sale ese cuerno, derriba a 3, o sea que ese poder y ese reino está en Europa y es una extensión de Roma porque sale de la Roma imperial y de la Roma pagana. Miren en en Daniel 7, miren la cuarta bestia. Vamos con el tercero. En Daniel 7:25 se dice que es un poder arrogante. Arrogante porque habla palabras contra el Altísimo. Una mejor traducción sería que habla palabras en lugar del Altísimo. Entonces es un poder que en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice que es Dios en la tierra y que tiene todos los derechos de Dios y todas las prerrogativas de Dios. Coloque en un buscador: yo soy Dios en la tierra. A ver, qué poder político, que también al mismo tiempo es un poder religioso, porque si dice que habla en lugar de Dios, pues también es un poder que maneja lo político y lo religioso con mucha arrogancia. El cuarto es, también está en Daniel 7:25, persigue a los santos del Altísimo. Este hecho ocurrió en la iglesia que dice yo soy Dios en la tierra, persigue a la misma iglesia en la tierra. La iglesia cristiana persiguiendo a la misma iglesia cristiana. En el 7:25 está el quinto elemento para identificarlo. Dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Una mejor traducción sería, piensa en cambiar la ley en cuanto a tiempos. ¿Ok? Quiere decir que hay que buscar en la ley de Dios un mandamiento que se refiere a tiempo y solo hay uno. El mandamiento número 4 que cambia el séptimo día y puso otro día de adoración. Es un poder que dice yo puedo cambiar la ley y efectivamente la cambio y quita el séptimo mandamiento. Vamos con la número 6. ¿Cuándo actúa? Ahí mismo en el 7:25 dice que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Allí ya especificamos lo del día por año. Y este tiempo son 3 tiempos que se dan iguales: 1260 días, que son años, 3 años y medio, que hay en 3 años y medio hay 1260 días, y también se lo identifica en Daniel 13 como que domina 42 meses. Bueno, ese es el tiempo, dice, irá hasta el tiempo del fin, dice en Daniel 7, 9 al 12 y el 26. Y finalmente, es un poder que utiliza la blasfemia. ¿Y qué es la blasfemia? La blasfemia es tomar el lugar de Dios y actuar como Dios en la tierra. Bueno, es muy sencillo. Blanco es, la gallina lo pone y frito se come. Un poder en la tierra que es político-religioso, que suplanta a Cristo y que se abrogó el derecho de quitar el mandamiento de la ley de Dios con respecto al sábado. Usted puede sacar sus propias conclusiones. Que Dios le bendiga. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.